Por suerte va todo muy bien. Hace una semana aproximadamente que llegué acá. Muy bien. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con una realidad que esperabas o que cambia algo respecto de a lo que estabas acostumbrado en el fútbol pampeano, por ejemplo? Cambia mucho, porque es todo profesional, acá nadie trabaja, se dedican plenamente a esto. Por ejemplo, hoy entrenamos de las 8 de la mañana hasta, bueno, hace un ratito que terminamos y comemos acá en el complejo del club, un colectivo nos lleva al hotel a descansar hasta hacer el segundo turno, que es a las 4 de la tarde. Ajá. Y recién ahí, después, 6:30 se termina el segundo turno y nos dejan libre para el otro día otra vez arrancar a la mañana. Bien, ¿esa rutina es una rutina de pretemporada o va a ser en competencia también de esa manera? Yo calculo que no, debe ser de pretemporada, dos turnos. Claro. En competencia Un poquito será por turno mañana, más ¿no? tranquilo, claro. Sí, bueno. Espero que sea así, ¿no? Bien, y Gonzalo, bueno, el Tacuarembó juega la segunda división del fútbol uruguayo. ¿Cuál es la expectativa deportiva que tienen? ¿A qué están apuntando? Y acá Tacuarembó es un club del interior, se le llama. Es un cuadro muy grande para estar en la B. Ajá. Entonces, Sí, es conocido, de hecho, como uno de los clubes de primera en general desde en su historia, sí, ¿no? exactamente. El primer paso, bueno, tuvieron un campeonato malo y bajaron. El año pasado hicieron pocos puntos y está medio complicado con el tema del promedio. Pero bueno, ahora se han incorporado varios jugadores que han estado en la categoría, otros han estado jugando en primera división de acá, de Uruguay. Y bueno, creo que son las mejores expectativas y muy grandes, ¿no? Bien, en tu caso supongo lo tomás más vale como un salto profesional que te permite dedicarte de lleno a jugar al fútbol y no vamos a decir que tranquilo económicamente, pero sí, de alguna manera estás en esa posición ahora. No te escuché nada, se No, digo que cortó. desde lo profesional, ¿qué es lo que te ha cambiado a vos, incluso desde el punto de vista económico, no solo deportivo, este salto? Sí, no, ha cambiado en todo. Y un giro 360 grados, se puede decir, Ajá. porque te dedicas plenamente a esto. Bueno, cobras otro dinero, quieras o no, es otra vidriera también, porque el fútbol uruguayo, te doy un ejemplo, acá hay un club que se llama Torque. Es apadrinado por el Manchester City. El año pasado le han cambiado y se llama Torque City. Ajá. Y bueno, han ascendido a primera el año pasado y el plantel que estaba entrenando fue a entrenar a Inglaterra con los grandes allá, con Agüero, Guardiola y demás. Estuvieron 2 semanas allá. Claro. Entonces, es muy buena vidriera esto. Claro. Esperemos saber usarla nomás. Sí, sin Por duda. ejemplo, ahora en pretemporada están organizando amistoso con un equipo de Brasil y con Nacional también de acá. Entonces, las expectativas, como digo, son muy buenas. Bien, y contá, así como contaste tu rutina y uno más o menos imagina lo que haces ahí, ¿qué era distinto cuando, bueno, vos lo último lo jugaste en Estudiantil, pero antes jugaste en Ferro, en Deportivo Argentino, en Old Boys, ¿cómo era tu vida deportiva en esos casos? Bueno, cuando estuve en Ferro, estuvimos en el Federal B o estuve en Sonsinena, era más o menos similar a esto. Ajá. Se trabajaba de turno mañana, después ibas a tu casa, almorzabas y te presentabas otra vez a entrenar. En cambio, en Liga hay jugadores que trabajan y bueno, por eso se entrena 1:30, ¿no? No, no es lo mismo. Acá hay gente que tiene familia en Tacuarembó y la ve recién a partir de las 6 de la tarde, porque es cuando nos liberan a todos. Gonzalo, ¿cuándo comienzan la competencia? Está estipulado para mitad de marzo, pero bueno, acá dicen que hasta que los clubes no paguen toda la deuda con la asociación, no, no se arranca. Por ahí se extiende un fin de semana más, Ajá. pero por ahora es mitad de marzo. Bien, ¿hay algún otro argentino o alguien con quien ya seas compinche ahí en el equipo? No, no, no, acá son todos uruguayos. Se dice que viene una argentina. Es más, ya estaba todo acordado, además tenía que presentarse hoy o mañana, me parece. ¿No sabes quién? ¿O sí? No, no, ah, no, no tengo ni idea de quién. Bueno, Gonzalo Arriola, te agradecemos el contacto. Si querés contar o agregar algo más, más vale que te estamos escuchando. No, bueno, agradecerlo a ustedes por el espacio y poderme comunicar. La verdad, le agradezco el llamado. Muy bien, gracias de vuelta. Dale, un abrazo y saludos para todos.